yo te daré, hijita yo te daré. Corre hasta tus guaraches, pero has de salir conmigo a pelear con los zapatos. Déjala que vaya, ella volverá. Si amores la llevan, celos la traerán. Y la bonita ya sepa lo que me quiere, ya sepa lo que me quiere. Caramba, yo voy allá. Un niño le dijo así, ya un niño le dijo así, ya. En el campo la esperaba que llevara su escobeta para que allá lo peinara. Déjala que vaya, ella volverá. Si amores la llevan, se los matarán. Y ya voy invita. Ya sepa lo que me quiere, ya sepa lo que me quiere. Caramba, yo voy allá. Invita, invita, invita, invita de Santa Fe. No le hace que te invita, no le hace que te invita. Al cabo no soy pa' usted. Déjala que vaya, ella volverá. Si amores la llevan, celos la traerán. Y ya voy invita. Ya sepa lo que me quiere, ya sepa lo que me quiere. Caramba, yo voy allá.